Claro. Claro. Ni siquiera olvidarlo. Exactamente. Y aunque sea por chiste. De doña Violeta. Violeta y Mercedes ahí lo han marcado nuestra... Tuvo esa virtud grandiosa que tenía la negra de grabarle ese tema tan profundo que es Gracias a la Vida, ¿no? Exactamente. También, y si volvemos a lo que es la carrera de caballo, ¿no? Lo que fue Irineo Leguizamo y Gardel, que lo habíamos hablado, ¿no? También. Irineo Leguizamo. ¿Lo pudiste conocer a Irineo? Y tuve la oportunidad de recibir mi plaqueta de manos de él. Claro. Él ya era una persona grande, yo tenía 19 años en el año 69. Y bueno, imagínate encontrarse con una institución como eso, ese personaje donde un señor llamado Carlos Gardel, amigo personal, lo perpetúa en un tango. Entonces imagínate, y yo encontrármelo con que la comisión directiva de en esos tiempos de el INAC, quería decir Instituto Nacional de Actividad Hípica, lo invitaron justamente a Irineo Leguizamo porque ya había dejado de correr el hombre, era grande. Y yo, ya te digo, temblaba cuando me toca subir al comisariato a recibir mi premio, después que yo lo dejo al animal, en custodia de algún otro muchacho que eran los colaboradores de uno, y bueno, ver ese personaje frente a mí, donde le tendí la mano y te garantizo que... ¿Temblaba un poquito? Tenía un poquito de miedo, ver una institución tan grande como don Irineo Leguizamo. Y bueno, y así fueron también tantos grandes, ¿no es cierto? ¿De acá tuviste un jockey así? Un chileno Jara, Aníbal Echar. Uh-huh. ¿Eran jockey de Mendoza? Vilmar Sanguinetti, imagínate todo ese tipo de, uh-huh, de jockeys que eran extraordinarios como jinetes, ¿no es cierto? ¿Tú uno que admires, así que te haya quedado...? ¿De qué? Un jockey que admires, de Mendoza, que haya quedado y así. Yo acá admiré mucho a un hombre que ya no lo tenemos entre nosotros. Era, por supuesto, mayor que yo. Pero Claudio Gatto fue uno de los jockeys que mejor se apilaba arriba de un animal. Apilarse es pararse en las rodillitas y dejar la espalda, porque te das cuenta que es un zigzag. Es como una... Es la pierna, ¿no es cierto?, desde el tobillo a la pantorrilla, a la rodilla, inclinadito casi a unos 40 grados, de la rodilla todo el fémur hasta la cadera, a 45, y la espalda en forma horizontal. Claro. Es prácticamente... Es como que el jockey una parte más del caballo, ¿no? Se ve así a lo lejos. Es que de la forma que el jockey se apila, claro, es como menos viento encuentra en contra. Y eso lo favorece al animal para que tire más. ¿Cuánto tiene? Si te preguntas, ¿tiene la idea de cuántos kilómetros corre? Obvio, claro. 66. Es el máximo que puede correr un caballo. A 66 kilómetros. Te plantas un porrazo a 66 sí, kilómetros, te garantizo. ¿Cuándo la contás? A mí me tocó rodar dos o tres veces. Y moretón. Acá hice... Te queda dolorida hasta la lengua del lado de adentro. Mira. Bien es cierto que te caes en la arena, pero claro, hay otras veces que caes capaz mal y bueno, pero... ¿Por qué le ponen a los caballos esa, cómo se llama? Como, antiojera. Antiojera. Porque muchas veces le saltan a la sombra. Ajá. El animal viene en lo mejor que viene corriendo, le salta sombras que el animalito ve. Y por ejemplo, no le gusta que lo apareen. Uh-huh. No le gusta que lo apareen, que otro se le ponga a la par, ¿no es cierto? Ah, entonces, mira. Por eso salen en casillitas. Claro, como tienen esa careta que se llama, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque en Chile se le dice careta, acá se le dice antiojera. Acá se dice careta a otras personas. No a los caballos, ¿no? Que son más figurativos que los caballos. Exactamente. O más figuretes. Más figuretes, exacto. Exacto. Y bueno. Pero, como te digo, Alito, es una actividad muy linda. No sé en estos momentos en qué condiciones esté, porque se ha deteriorado mucho. Y el negociado también, como sí, en todos los deportes, debe estar ahí. Se ha deteriorado mucho. A mí me tocó ganar muchísimas carreras. Pero porque también tenía propietarios que compraban muy buena sangre. no compraban acá en Mendoza. Compraban en Buenos Aires, compraban en Córdoba, compraban en Santa Fe, donde se hacían los remates, y de ahí se venían con los animales. Bah, yo tenía que ir viajar con un arzobó, que se llama. Uh-huh. Arzobó es un camión preparado exclusivamente para transportar animales. Claro, son angostitos que van como un acoplado. Claro, y son acolchados adentro. Ah, mira, para que sí, no se golpee el... Claro, que una vez que entre el animal, como si fuera en una gatera, uh-huh, entra y queda ajustadito ahí. Y pasa cuando viajas en avión también. Se preparan de esa forma. Son separadores que hay atornillados al piso del avión, de carga, claro, y con esos acolchados a los costados que son como si fueran espaldares de sillones. Entonces el animal entra y ahí queda ajustadito. Y en los arzobó pasa eso, y te traen 12, 14, 15 caballos. ¿Y esa, cuando sacrifican a los animales que ya no pueden correr, a qué se, por qué, quién toma la decisión de hacer eso y por qué? Actualmente se ha dejado de sacrificar, uh-huh, así.